Continuamos en Entre Mate y Mate. A ver, ahí sí, ¿me escuchás, Mariano? Estamos en comunicación con Mariano Sarabia. Hola. Hola, ¿cómo estás, Renata? Ahora sí. Ahora sí nos escuchamos. Bueno, para que nos cuente y nos hable sobre esta coyuntura geopolítica que estamos viendo a partir de lo que pasó ayer en Estados Unidos, que ya vienen de revuelta tras revuelta, pero que me parece que marca un clima de época para estar atentos. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, la verdad que sí, me parece que detrás de lo gracioso, de los memes, o también de lo trágico, porque hubo 4 muertos, hay, como decís vos, un cambio de época, hay algo nuevo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo con la irrupción de un neofascismo que mostró sus uñas ayer, ¿no es cierto? Lo de ayer, como digo, no se puede decir solamente que fueron seguidores de Donald Trump, que fueron unos disfrazados, ridículos, que no se sabe bien qué buscaban. Tampoco se puede decir que es todo culpa de Donald Trump. Donald Trump me parece que es un detonante o incluso una consecuencia de un problema mucho más profundo. En Estados Unidos claramente una crisis de representatividad, en otros países también, y la irrupción de, como digo, un fascismo aggiornado, con algunas diferencias con respecto al fascismo italiano de los años 20, 30 del siglo pasado, o del nazismo, pero con algunas bases sólidas muy parecidas y que avanza en el mundo entero, ¿no? Sí, eso se está viendo. ¿Y vos, qué herramientas crees que pueden tener los demócratas para contener esta situación? A ver si te entendí, qué herramientas, se corta un poco, pero ¿qué herramientas tienen estos nuevos fascismos? No, decís? Los demócratas, o sea, que ahora les toca asumir el poder, ¿qué herramientas crees que pueden tener para contener este ánimo social? Bueno, Estados Unidos es una sociedad hoy dividida, con una grieta muy grande, eso también hay que tenerlo en cuenta. No son solamente estos pocos centenares de fascinerosos que irrumpieron en el Capitolio, en el Congreso de Estados Unidos. La mitad de la población votó por un candidato, por el presidente, que es un candidato fascista, ¿no es cierto? Xenófobo, racista, homofóbico, machista y un montón de otras cosas. Entonces eso es preocupante, la mitad de la población vota esa expresión. En Brasil la gente votó mayoritariamente a una expresión parecida, sí, como es Bolsonaro, y que mantiene cierto grado de popularidad. Vemos cómo avanza estas expresiones en Francia, en España, en Italia, gobiernan en Hungría, en Polonia, están en el Congreso de Alemania. Bueno, de parte de los demócratas me parece que es difícil, porque debería haber en las sociedades civilizadas un pacto democrático para ponerle un freno a estas expresiones intolerantes y realmente peligrosas para la humanidad. Pero desde el neoliberalismo no lo podemos esperar. Los demócratas hoy representan lo peor del neoliberalismo. En el mejor de los casos sería volver al Estados Unidos que conocimos, ¿no es cierto?, antes de Trump y antes del fascismo, digamos, un Estados Unidos que vuelva a sus políticas imperialistas, avasallando en el mundo entero, y sobre todo, como digo, la expresión más clara, más nítida del neoliberalismo y del capitalismo financiero. Tengamos en cuenta que Joe Biden fue representante del estado de Delaware durante décadas, y Delaware es una de las guaridas fiscales más importantes del mundo. Ahí va toda la plata sucia de la corrupción, del tráfico de personas, del tráfico de armas, del tráfico de drogas. Toda la porquería de la timba financiera internacional está representada en Delaware, y Joe Biden es representante de ese estado y de ese sistema financiero. Entonces, mucho no se puede esperar una actitud demócrata, republicana, más o menos civilizada, de parte de este gobierno que va a asumir el 20 de enero. ¿Cómo ves vos, Mariano, que sigue esta configuración que va avanzando a lo largo del mundo? ¿Qué nos espera también para Latinoamérica, que siempre somos como el patio trasero, la disputa por el patio trasero? ¿Qué podemos esperar o qué indicios nos tienen que poner sobre alerta? Por un lado, de parte del gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Estados Unidos, va a volver a haber un interés sobre América Latina. Como decís vos, va a volver ese concepto mucho más fuerte del patio trasero. Con Donald Trump eso quedó como en stand-by, entre paréntesis, con sus políticas proteccionistas y de encerrarse, nos dejó un poquito tranquilos, ¿no? Sí. Pero ahora me parece que van a volver a la carga. Vos fijate que las barbaridades que hizo Barack Obama en América Latina, dejándonos 19 bases militares en Sudamérica, fue mucho peor en términos concretos, mucho peor que Bush y mucho peor que Donald Trump. Eso va a volver. Y por otro lado, me parece que en América Latina tenemos que tomar nota y estar atentos con este fenómeno fascista, porque en Argentina todavía no se ha visto en toda su virulencia, pero sí lo estamos viendo en Brasil. Digamos, esta internacional fascista, que se le podría llamar, tiene a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil, como uno de los abanderados en Sudamérica, que tiene un armado entre manos. Y en Argentina hay exponentes de este tipo, ¿no? Hay que tener cuidado con esas expresiones extremistas tipo Patricia Bullrich, o el diputado Olmedo de Salta, o el mismo Pichetto, o en Córdoba este personaje que se hace llamar El Presto. Son expresiones de odio visceral, de extremismo, de machismo, de homofobia, de racismo, de xenofobia, que la verdad me asusta porque cala hondo en grandes sectores de la población. Digamos, hoy garpa políticamente ese discurso fascista. Y no veo que de las fuerzas democráticas como una conciencia sobre este peligro. Bueno, habrá que estar bien atentos, sobre todo a generar movimientos que nos unifiquen frente a lo que se viene, porque como decís, esto está pasando a nivel mundial y va y tiende a avanzar, así que estemos atentos a que no nos suceda tan profundamente acá. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por la disposición de hablar con nosotros y poner un poquito de claridad sobre estas circunstancias que, bueno, que sabemos que estamos viviendo hoy en un mundo bastante revuelto. Dale, Renata, gracias a vos por preocuparte de estos temas, porque son muy importantes y porque ninguna sociedad está vacunada contra el fascismo. Esto que vemos en Washington y nos llama la atención puede pasar en Capilla del Monte o en cualquier ciudad o pueblo de Córdoba o de cualquier lado. Así es que hay que hablar de estos temas. Gracias y quedo a disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias, Mariano. Hablábamos con Mariano Sarabia, periodista, amigo de la casa.